buenas tardes. Te damos la bienvenida a Sin Closet, noticias de otros mundos que existen fuera del armario, que es un programa de la colectiva feminista La Revuelta. Y escuchábamos a Sandra Mianovich en Soy lo que soy. Una muy buena canción para abrir este programa dedicado al manual de la buena lesbiana. Te invitamos a que escuches y agendes una invitación que vamos a hacerte desde La Revuelta y desde este programa para esta semana. ¿Cómo se le nota a una buena lesbiana? ¿Cómo se entera una buena lesbiana? ¿Cómo se casa una buena lesbiana? ¿Cómo se autoexilia una buena lesbiana? ¿Cómo se declara culpable una buena lesbiana? ¿Cómo va al banco una buena lesbiana? Para saberlo, venía la presentación del libro El manual de la buena lesbiana, con la presencia especial de su autora Anna Frances Moore. Lesbiana, actriz, cabaretera, escritora, directora teatral, reina chula, señora de muchos bigotes. Asegura que las lesbianas son como las teles. En cada casa hay una y está dispuesta a descubrirlas. Jueves 3 de junio, 19 horas. Sala de Arte Sosum, Avenida Argentina 1200, Neuquén. Actividad no apta para lesbofóbicos o lesbofóbicas. Organiza e invita a Colectiva Feminista La Revuelta. El manual de la buena lesbiana se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2010. Te contamos que es un libro escrito por Anna Frances Moore, la única columnista abiertamente lesbiana en México. Como sonaba recién en el audio, Anna Frances Moore, quien nos visitará el próximo 3 de junio, es actriz, cabaretera, escritora y directora teatral. Pero antes que todo eso, es lesbiana, y no es que lo haya decidido como todo lo demás. Simplemente lo es y está feliz de serlo, porque le gustan las mujeres. Y esto es lo que ha estado contando cada 15 días en su columna del mismo nombre, Manual de la Buena Lesbiana. La única en su tipo y que publica desde hace más de 2 años en el semanario MX. De ese espacio surgió el libro El Manual de la Buena Lesbiana, prologado por la prestigiada periodista Lidia Cacho y publicado por MX Ediciones. Quizá habrá quien diga que existen ya muchos manuales, el manual de Carreño para comportarse como Dios manda, por ejemplo, manuales para operar todo tipo de aparatos y juguetitos o guías para turistear. Con esta variedad de libros para la supervivencia, ¿cómo ser una buena lesbiana sin tener un manual de consulta?, se pregunta Anna Frances. Peor aún, ¿cómo no tratar con las patas a las lesbianas de la familia? Porque, nos conmina la autora, es tiempo de reconocer que las lesbianas somos como los televisores. Cada familia tiene una, por lo menos. Así que esa tía que lleva años viviendo con su amiga no es la que nunca se casó. Está bien casada y su amiga, pues, es una tía más en la familia. Tu amiga de la oficina, la que nunca ha querido presentar a su novio, pero que siempre recibe llamaditas y mensajitos de amor como muy misteriosos. No es que tenga por pareja a un agente de la Interpol, es que lo suyo es la lechuga. Y si no se entiende eso de la lechuga, Anna Frances también lo explica en su libro, que para eso es un manual. ¿Cómo ser una buena persona y una buena lesbiana en el complejo México y en el mundo entero de principios del siglo XXI? ¿Cómo forzarte a tener novio solo para descubrir que lo tuyo son las curvas? ¿Cómo andar el camino que te lleva a atreverte a abrazar a tu pareja en un lugar público? ¿Cómo hacer a un lado a los ignorantes, a los intolerantes, a los obtusos? Incluso cómo confrontar en el gimnasio una mirada que traspasa el límite o un hombre que toca a una mujer en la calle solo porque puede hacerlo. ¿Qué son los bugas? ¿Qué es una zapatona? ¿Con qué se preparan las pechugas supremas o qué tipo de lechuga hace la mejor ensalada?

seguimos en Sin Closet. Estábamos escuchando Si Diosito, de Liliana Felipe. En tu historia personal, en tu vida, ¿cómo fue este proceso de encontrarte y reconocerte como lesbiana? Yo creo que solamente enamorándote de otra mujer, por lo menos en mi experiencia ha sido eso. Inclusive durante muchísimos años yo personalmente no lo sabía. Durante 30 años estuve casada con un varón, tengo 3 hijos, y recién al enamorarme de una mujer por primera vez se aclaró el panorama para mí. Es decir, hay muchos condicionamientos sociales, culturales que por ahí taponan esa posibilidad. También hay una famosa frase de una anarquista lesbiana norteamericana, Jill Kingston, que dice: todas las mujeres son lesbianas salvo aquellas que aún no lo saben. Yo creo que en nuestra cultura tenemos como el cuerpo casi no nos pertenece, sino le pertenece a la mirada del varón. No hace falta componer la televisión y vos ves que todos los cuerpos de las mujeres se preocupan de ser atractivas y seductoras para la mirada masculina. Es todo un trabajo el tomar posesión del propio cuerpo. Y entonces encontrarse con una lesbiana, con una mujer que también ha hecho el trabajo de apropiarse de su propio cuerpo, es un encuentro muy interesante. Yo no sé, el mirar tanto la prensa impresa como la televisión, yo creo que hay un retroceso terrible con respecto a esa autonomía del cuerpo femenino. Todos los movimientos, los arreglos, todo es en función de gustar al varón, al patrón, al compañero. Hay tantísimas mujeres lesbianas, inclusive en la política, pero no hay nadie que lo dé en la academia. Las mujeres que están en la universidad, no sé de absolutamente ninguna que se atreva a decirlo. Es una tarea arriesgada. Sería muy importante que tuviéramos una académica importante que de repente se atreviera a decir: yo ejerzo esta cátedra, soy una mujer lesbiana, como han hecho, bueno, en otros países. Es toda una tarea hacerse cargo de su propio cuerpo. Escuchaste parte de la entrevista que desde Sin Closet le hiciéramos a Ilse Fuscova el año pasado y que habíamos compartido en otros programas de Sin Closet. Lesbiana es tu tía. Y no solo la solterona. Lesbiana es tu maestra. Y no solo la profe de educación física. Lesbiana es la que va a misa los domingos. Y no solo la que toca la guitarra. Lesbiana es tu compañera de trabajo. También la que usa minifalda. Lesbiana es tu hermana. Y no solo la que juega al fútbol. Acordate, agendalo. el jueves 3 en Sala de Arte de Sosum, desde las 19, presentación del libro El Manual de la Buena Lesbiana, con la presencia de su autora, Ana Frances Moore. Además, te recordamos que este programa podés volver a escucharlo los martes a las 23. Escuchanos en www.larevuelta.com.ar entrando al blog Sin Closet. Y nos vamos. Hoy nos despedimos con un término del glosario de Sin Closet: tribadismo. Este es un artículo publicado en el suplemento Soy del diario Página 12. No solo la palabra lesbiana, original de la isla de Lesbos, nos fue legada por la cuna de la civilización. También de cuño griego es la práctica lesbiana, conocida como tribadismo, que deriva del verbo griego tribein, es decir, frotarse. Para la antigüedad clásica, la tribas es una mujer que tiene relaciones sexuales con mujeres. Pero a diferencia de lo que ese nombre conlleva hoy, sexo por frotamiento entre vulvas, vulgarmente conocido como la tijereta, las tríbades romanas eran una especie de varón transgénero de la antigüedad, o quizá drag king. La más famosa tríbas de la literatura latina es Philaenis, que según el poeta Marcial, era una mujer que escondía sus atributos femeninos y se hacía pasar por varón hasta el punto de utilizar algo así como una prótesis para mantener relaciones sexuales con mujeres. Philaenis es ridiculizada por Marcial porque su mascarada de género es perfecta hasta que se le ocurre encontrar placer en el sexo oral con otra mujer, cosa profundamente no viril para la mentalidad romana. La historia de la palabra y su genealogía trans poco tienen que ver con lo que toda una rama lésbica radical quiere ver en el tribadismo, una práctica sexual política contraandrocéntrica que descoloca el sistema sexual al descifrar los valores de actividad-pasividad, masculinidad-feminidad, ya que nadie penetra, nadie es penetrada. De todas formas, la existencia histórica de la tribas permite pensar aquello de hasta qué punto es lícito hablar de homosexualidad o lesbianismo en la antigüedad. Sin embargo, la tribas, fricatriz según su versión médica o tribadista, es un tipo de mujer que, de algún modo, transgredía la definición social de cómo tener sexo y los roles predefinidos para las mujeres con respecto a la sexualidad. Su cuerpo no está alineado a las prescripciones del sexo, del género y de la elección sexual, es decir, se convierte en objeto político, social y cultural, no una naturaleza pasiva gobernada por la cultura o la simple pulsión libidinal. Siguiendo a la fallecida Monique Wittig, la tribas ocupa un lugar donde no se es ni varón ni mujer, puesto que estas nociones impuestas son insuficientes para representarla y donde en un punto no son necesarias para satisfacer el deseo amatorio, única ley a la que responden. Cabe pensar que tribas es cualquiera que se frote contra algo, sea esto lo que fuere, tal como el verbo en griego libremente permite imaginar. Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria, los deseos controlados, los recuerdos del pasado. Nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que.